se apaga la luz y se prende. Como me seduce, me sorprende. Como la sativa, ella me activa. Dale, mami, que estamos de frente. Solo tú y yo. Provoca mientras ella se toca. Cuando